Algunos los llaman la gente sin techo. Para otros no son más que el cuarto mundo. Entre la calle les dicen otros. Solo los corazones que todavía recuerdan el lenguaje de las estrellas conocen la verdadera historia. Solo ellos saben que aquel día, sin saber por qué, comenzaron a caer ángeles del cielo. Ángeles de blancas esperanzas. Ángeles de blancos sueños. Y sin saber por qué, cuando sus pies tocaban las aceras de las calles, la hierba de los parques, olvidaban el paraíso del que venían y tampoco sabían dónde podían ir. Y allí quedaron y allí esperan no saben qué. Algunos lo siguen llamando el cuarto mundo. Los sin techo les llaman otros. Los corazones que todavía recuerdan el lenguaje de las estrellas saben que los ángeles duermen en las aceras. Calles en un día gris, en los bancos del parque, su nube de papel, los charcos, las aceras, los portales. Al anochecer los vieron mirando un cielo donde no pueden volver. Se han caído, no recuerdan ya de dónde han venido, ni si hubo alguna vez un paraíso distinto a una sonrisa y una taza de café. Y entre un mar de zapatos y aceras, en su isla de cartón viajan lejos, tan lejos de su paraíso, cerca del infierno al que cayeron. Y el frío congeló la esperanza, y el hambre hizo olvidar los olores del mar y las flores en la noche, del mar y las flores en la noche. Las calles, mundo sin altura, no hay vértigo, no hay miedo, no hay dónde caer. Y mientras saborean el menú del hambre, tan cerca de la tierra, el pan no sabe igual. Caídos desde el cielo, atados en el suelo, en el suelo. Mar de zapatos y aceras, en su isla de cartón viajan lejos, tan lejos de su paraíso, tan cerca del infierno al que cayeron. Y el frío congeló la esperanza, y el hambre hizo olvidar los olores del mar y las flores en la noche, y las flores en la noche. La la la la la la la la la la la. Cayeron en las calles, en un día gris, en los bancos del parque, su nube de papel, los charcos, las aceras, los portales. Al anochecer los vieron mirando un cielo donde no pueden volver. Donde no pueden volver. pueden